Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Íbamos María Félix y yo rumbo a Chapultepec para tomar las fotografías de un reportaje, cuando la luz roja detuvo a su precioso Lincoln, una rareza en aquel entonces. «Qué bonito coche, María», le dije. «El bolito está en París», me respondió con esa su voz profunda. En ese momento un niñito pelón tocó a la ventanilla. «Señora, ¿me da su autógrafo?» Y le tiró una libretita y un lápiz. María ordenó a su chofer que bajara el cristal. «¿Cómo te llamas?», le preguntó al niño. «Cuauhtémoc», respondió él. «Ay, no, está muy largo», dijo María. Y le regresó libretita y lápiz. Tardé tiempo en darme cuenta que no había desdén en la actitud de María. Lo que pasa es que Cuauhtémoc lleva una H intermedia y, bueno, no cualquiera sabe dónde ponerla. Esto lo recordé al enterarme de los errores y horrores ortográficos, nada más 69, que contenían los letreros metálicos con apariencia de pergaminos colocados frente a los bustos de bronce de los 15 próceres que figuran en la plaza del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, recién inaugurada en Tlalnepantla. También recordé a don Alfredo Lara Castel, director de El Heraldo de Toluca, el primer periódico en el cual trabajé, quien era ciego y tenía la peculiaridad de escribir con una ortografía diferente. Si la carretera era corta, la ponía con minúsculas. Si era larga, con mayúsculas. Las cabezas que él redactaba eran inolvidables. Una decía: «Los caminos del sur están en la calle». Otra: «Los ciegos ven con buenos ojos la solución de sus problemas». Quienes trabajábamos en El Heraldo nunca supimos si eran muestras de buen humor o magníficas erratas. Por cierto, cuando El Noticiero, otro periódico de Toluca donde trabajé, dejó de imprimirse en prensa plana y cambió a offset, su director, don Carlos Garduño Torres, quiso dar una prueba de la agilidad del nuevo método y escogió el 21 de marzo para hacerlo. Ese día las fuerzas vivas, encabezadas por el gobernador Gustavo Vaz, estarían en el Jardín Reforma para inaugurar la gran estatua de don Benito Juárez. La operación comando dictaba que iríamos el Gordo Carrillo, el Flaco Esquivel y yo en una camioneta. Ellos tomarían las fotos, volveríamos juntos a la redacción, donde yo escribiría una breve nota mientras las fotos eran reveladas, y ya con los primeros ejemplares del periódico impresos, volveríamos con el acelerador a fondo antes de que terminara la ceremonia para repartirlos. Y todo salió perfecto. En toda la primera plana del tabloide azul lucía el nuevo monumento, los asistentes y la gigantesca estatua de Juárez. Aún antes de que frenara la camioneta, saltamos con buenos tambaches de periódicos bajo las axilas y comenzamos a distribuirlos. El gobernador recibió claro el primero, luego los demás el suyo. Entonces notamos que nuestro director, Garduño Torres, nos hacía señas e iba tras nosotros recogiendo uno a uno, con desesperación, los ejemplares que habíamos repartido. Solo entonces nos dimos cuenta que la cabeza enorme, a todas las 5 columnas del tabloide sobre la fotografía de la estatua, no decía el indio inmortal como debería, sino el indio inmoral. De algún modo, el duende se había comido la T, tal como ahora se comió letras y comas y puso otras en donde no iban, en la flamante plaza de Tlalnepantla. Bueno, un sapín zafado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.